En fin, a ver si me hago comprender. Necesito que fije la suma que necesita. Si pido un crédito ilimitado es porque no lo sé exactamente. Oh, no, no tenga miedo de decirlo. Por mucho que sea, la casa Danglar puede satisfacer las mayores exigencias. Aunque usted me diga un millón. ¿Uno? ¿Qué haría yo con un millón? Para eso no tendría que haberlo molestado. Mire, ya hablé con otros tres banqueros para pedir créditos ilimitados. No lo puedo creer. Tres créditos ilimitados sobre tres bancos. ¿Ya no desconfía de mí? Señor Conde, jamás he desconfiado. Bien. Ahora que nos entendemos, solo queda cómo quiere usted fijar una cifra. Digamos, 6 millones para el primer año. ¿6 millones? Si necesito más, se lo haré saber con anticipación. Por favor, envíemelos mañana. Ahora, lamentablemente, tengo que acompañarlo a la puerta. Hay otros negocios urgentes que me esperan. Sí, señor Conde. Como usted diga. Por aquí. Mi criado lo guiará. Que tenga un buen día. Igualmente, Conde. Sí. Mi venganza es lenta pero precisa. A ti te empujó la ambición. Pues bien, ella también te hundirá. Valentina. Maximiliano, ¿por qué has tardado tanto en llegar? Tuve que dar 1000 vueltas, librarme de las persecuciones de mi madrastra y de mi hermanito que me molesta. Ay, Valentina.